50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 14 de junio. Sumaron 2 contravenciones al proyecto de Código de Convivencia Urbano. La Comisión de Seguridad y Derechos Humanos del Consejo Deliberante retomó el viernes el trabajo en torno al proyecto del Código de Convivencia Urbano elevado por el intendente Julio Garro hace más de 2 años. Durante el encuentro, la presidenta Romina Cayón notificó al resto de los integrantes la incorporación de 2 nuevas conductas, una de ellas relacionada con el maltrato animal y la otra con la preservación de los espacios libres de humo del cigarrillo. Las mismas serían sancionadas en caso de que se apruebe su incorporación. Nuevos acuerdos de precios entre la comuna y el mercado regional. Hasta el viernes 18 de junio rige un nuevo listado de valores accesibles para productos seleccionados de la canasta familiar en el mercado central de La Plata. Además, continúa el descuento de 10% para municipales y jubilados y los sorteos especiales para celebrar el mes de aniversario. A su vez, fue publicada la lista de valores accesibles en frutas y verduras para la compra mayorista, lo que permitirá reducir los precios en los comercios de cercanía destinados al consumo minorista. Vale recordar que el mercado central de La Plata permanece abierto de martes a sábados de 8 a 4 de la tarde y los domingos de 8 a 1 de la tarde. Un servicio que informa más cerca. Gremios docentes exigen garantías sanitarias para volver a la presencialidad. Desde la FEB y su TEBA multicolor cuestionaron las nuevas disposiciones del gobierno bonaerense a través de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia para la vuelta a clases presenciales. Pidieron que se garanticen medidas sanitarias y señalaron su preocupación ante la aparición de la propagación de nuevas cepas de coronavirus. El gobierno bonaerense anunció que se distribuirán los turnos de vacunación para la totalidad de docentes y auxiliares inscriptos que aún no hayan recibido su primera dosis de cara al regreso de las clases presenciales del próximo miércoles. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.